misma. No quiero que te sientas mal. No quiero que te sientas mal. Para manejar de vuelta puedes quedarte en mi casa. Si estás drogada y no trajiste tu pijama, igual te puedes encuerar. Dile a tus profes que sin pedo regresamos para el otro fin de semana. Y encárgate de que tus compas y tus jefes no se vayan a enterar. Si estás muy peda para manejar de vuelta puedes quedarte en mi casa. Si estás drogada y no trajiste tu pijama, igual te puedes encuerar. Dile a tus profes que sin pedo regresamos para el otro fin de semana. Y encárgate de que tus compas y tus jefes no se dañan entero. No quiero que te sientas mal. No quiero que te sientas mal. Esta es la historia de una peda. Una peda, una de esas tantas, Dos ideas en la cabeza y vanas, Hoy salgo a cumplir mis fantasías, güey, he estado trabajando todo el santo día. Primero al cantón para darme un shower, un buen pantalón porque voy a ensuciarme. Después del resbalón y casi no agarrarme, volando el jabón contra la estantería de Marvel. Salgo a la calle con el look más geek, Adidas on my feet, los deluxe sky freaks. Burberry Brit por mis blueberry heels, contra tu pedigree, la actitud de Bill Hicks. Fumo, pues sí, tú que tomas, ¿no sabes? Traje otro six porque soy responsable. Claro que sí, baby, sí lo comparto. ¿Pa' qué traes un derby sin discos compactos? Lo que sea da igual, déjale marco al borre para armar, mar, para armar. Camino las torres pasando viaducto, ahí están esas zorras y están esos putos. Vámonos al Imperial, Ferragamo, me voy a gastar un dineral. Estoy enfermo, un inconsciente terminal, no querías verlo, bueno así se siente ser genial. Pero quien quieres más y ya te sientes mal, y de repente es suficiente y quieres vomitar, y quieres dormitar. Si quieres fuck me girl, la siguiente parada, ok, directo al hospital. Entonces déjalo.